Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Una de nuestras vías de comunicación, como bien te decíamos hace minutos, nada más. Y quien hace uso de ella, y no hace uso del mensajito de texto, porque parece que no le gusta el mensajito de texto, es Galileo. Buenos días. Buen día, Galileo, parte del aire. ¿Cómo le va? Bien, bien es una forma de decir mal, enojadísimo, con bronca, caliente, no sé, todo lo que puedas decirse, porque... La gripe no nos va a matar, no, que nos va a matar la situación económica de esta situación ambigua de que en los comercios no entra gente, no hay un mango, está todo parado. Es decir, yo no sé, si esto no le dan una solución, nos vamos a morir de hambre, no de gripe. Uh-huh. Es decir, comercialmente Mar del Plata está muerta, nadie trabaja. Es decir, hay que rescatar que la gente ha tomado muy madura la situación, ¿no? Porque la gente se está cuidando. Pero hay que ver más allá qué va a pasar esto, ¿no? Porque es una recesión nunca vista, ¿no? Realmente es preocupante y esperemos, y después que también lo ambiguo, porque Mar del Plata es una ciudad turística de por sí también. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que también, ¿no? Me parece que en la sobreactuación de asustar con la gripe se han ido al otro lado. Es decir, esto se va a tener que... económicamente han hecho pelota la economía. Uh-huh. Y ojalá tomen una medida y no sé, que las autoridades se den cuenta y que empiecen a liberar esto, porque el que trabaja para el gobierno o es un empleado de estatal no tiene problema porque cobra el sueldo, pero la gente que no trabajamos en nada, que vivimos realmente del día a día o de nuestro esfuerzo personal, ¿qué hacemos? ¿Quién nos va a pagar un mango? Uh-huh. Sí, sí, sí, tal cual. Y lo digo a nivel de drama porque es así, ¿viste? Si nadie consume, nadie va a nada. Yo creo que es hora de que empiecen a levantar esta medida porque nos van a matar de hambre, ¿viste? No hay un mango, pero es una cosa... Mira que siempre se habla de crisis y todo, pero esto es terrible porque prácticamente nadie... Mira, ayer ni el taxista me pagó el corte de pelo. Toda la gente que vino esta semana dice, después te pago cuando pase la gripe. Y yo le contesto, cuando pase la gripe van a empezar a joder con el dengue, así que, ¿viste? Claro. Realmente es preocupante. Sí, sí, bueno, hay un clima de paranoia, un clima de incertidumbre, ¿no?, por parte de la gente, porque por ahí muchos opinan o tienen la certeza de que es algo transitorio, algo pasajero, que no es tan grave, pero también lo que se vive más y lo que más cuesta llevar es el clima de incertidumbre, porque si bien hay muchos que piensan eso, no hay información clara al respecto, ¿no? Aparte, yo me pregunto si para el Estado, por ejemplo, para la gente que trabaja en el Estado, se tienen que cuidar, las embarazadas tienen que ir a la casa, si vos trabajás en el Estado, entonces vos te tomás licencia, andá a decirle a un patrón de una fábrica de pescado que vos te vas a tomar licencia porque tenés gripe. Te dan una patada en el que te dije y te tiran a la calle. Sí, sí, sí, Se ha dado mucha gente en la fábrica de pescado, vos sabés que han quedado sin trabajo porque estaban resfriados y decían, no, pero yo tengo miedo de morirme, ¿viste? Bueno, pero dice, de morirme puedo morir, pero de hambre no me quiero morir, voy a seguir trabajando. Claro. Esa ambigüedad que se da porque... Sí, si no me muero de gripe, me muero de hambre. Claro, entonces me parece que eso, ¿no? Que si hubieran tenido que tomar una medida real, hubieran dicho, bueno, nadie va a trabajar, se cierra todo, como se hizo en México, ¿viste? Pero acá es como se dejó librado al azar. Entonces, por un lado se cree, por el otro lado no se cree la cifra. Eso realmente es preocupante. Pero lo que es real en Mar del Plata, toda la economía está hecha pelota porque no hay nada. Nadie gasta, nadie mueve, decir, ¿viste? Yo trabajé toda esta semana al fiado. Te pago cuando pase la gripe, ¿viste? Así que realmente, ojalá las autoridades se den cuenta y que empiecen a liberar esta medida, porque no sirve para nada, porque una de las cosas de esta gripe que quedó demostrado es que la gente tiene una madurez impresionante porque tomó las medidas. Claro. A nadie se le va a ocurrir ir enfermo a algún lugar, simple, ¿viste? Así que, bueno, quería decir. Y para cerrar, paso a lo otro. La presidenta llamó al diálogo, me parece fantástico, me parece bien. Lo que veo que una oposición inmadura, tanto de la izquierda como de la derecha, que se dejen de joder, y alguna vez en este país cuando piden algo y le dan, ya lo cuestionan, y cuando no le dan, lo cuestionan. Y yo me parece terrible, porque faltan 2 años y medio para que este gobierno termine. Entonces, si la oposición realmente es madura, que apoya al gobierno, que discuta, pero que no quiera pretender, como quiere el campo, como quieren otros sectores, que quieren el 100%. El diálogo significa ceder algo y negociar. Es decir, ¿qué quiere decir negociar? Que si vos pedís 100, bueno, no sé, te dan 70, conformate con eso. Claro, justamente una negociación en la que salgan beneficiadas ambas partes, y a la vez, además de salir beneficiadas, ambas partes tienen que ceder algo. Y si no tenemos una oposición que es peor que el gobierno, porque una oposición que solamente está pensando en candidatos para el 2011, y los boludos de nosotros, que somos el pueblo, nos van a empezar a crear inflación, va a haber pelea, Moyano va a salir a la calle con paro en la cuestión, cuando nos queramos dar cuenta, se jode la gente de común, porque nosotros los aumentos, todo lo que se venga, lo pagamos nosotros. Así que ojalá, que es un llamado, si se llamó a dialogar, que pedían tanto, que el diálogo es ese, negociar. Si vos pedís 100, bueno, conformate con 70. Galileo, parte del aire. Bueno, agradecemos a Galileo, que se comunicaba al 473-4433 y también era parte del aire. Vamos a hablar un poquito de lo que generalmente nos habla Evangelina Moreira. No vamos a hablar de espectáculos, no vamos a hablar, como dice ella, no voy a hablarles acá de lo que pasó en Zapping, no voy a hablarles acá de lo que pasó en Gran Cuñado, no voy a hablarles acá de lo que pasó en Patinando por un Sueño, no voy a hablarles sobre la farándula, no, vamos a hablar sobre el primer concurso de proyectos audiovisuales. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que en forma conjunta con el FestiFreak, FestiFreak Produce, convocó a los alumnos de escuelas secundarias a participar del primer concurso de proyectos audiovisuales en el marco del 5º Festival Internacional de Cine de La Plata. ¿Cuándo se va a realizar este evento? Bueno, va a ser entre el 17 y el 25 de octubre. ¿A quién está dirigido? A quienes cursen en la modalidad en comunicación, arte y diseño, polimodales de arte, y a los estudiantes de 4º y 5º año de nivel de las escuelas de educación estética de la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí en Mar del Plata seguramente tendremos nuestros representantes, sí, del polivalente de arte, justamente, claro, ¿no? Ahí en la diagonal Alberdi y Santiago del Estero, Santa Fe, una de esas. Santa Fe, me parece, uh-huh. Sí. Es muy interesante porque una participación de este tipo lleva a los grandes centros, como es Buenos Aires, porque dice que Dios está en todo el mundo, pero atiende en Buenos Aires, lleva las producciones que las hay, y muy buenas, en el interior del país y en Mar del Plata en particular. ¿Será también con modalidad documental o será todo lo que tiene que ver con la artística? No aclara, ¿no? ¿Todavía? No, todavía no están. Uh-huh. Más adelante informaremos dónde obtener las bases y condiciones para este concurso. La información que surge es que se inserta dentro del programa Cultura en la Escuela, que está dirigido a adolescentes y jóvenes del universo audiovisual para que configuren equipos y presenten proyectos para la realización de un cortometraje. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a los alumnos nociones básicas sobre el trabajo en grupo, la asignación de roles, la organización y las diferentes etapas del proceso creativo. Cuestiones básicas, sí, sobre el tema de la producción. Más ahora, ¿no?, con la movida que hay, que los chicos filman y suben a YouTube, y bueno, acá van a tener una metodología para trabajar, está buenísima. Ojo con qué cortometraje, sí, claro, con qué cortometraje se presenta. Nos vamos a encontrar. Claro, porque lo que se sube a YouTube, digamos, como que la mayoría o más de la mitad son... Bueno. Todo es creativo, Lucas. Todo es creativo. Todo es arte. Hay que saber en todos los ámbitos de la vida cómo crear. Todo es arte. Bueno, va a haber 3 plazas ganadoras que van a acceder a la producción de sus proyectos, y cada equipo ganador intervendrá en las 3 etapas de la producción de su proyecto, ¿no? A través de encuentros en los que se los instruirá de manera general acerca de la producción audiovisual. ¿Sí? Al final de esta edición, el total, al final de digamos, de cuando se termine la edición de todos los cortometrajes, se va a realizar una proyección de los trabajos en pantalla grande como parte de la programación del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, que, bueno, lleva adelante el FestiFreak en su quinta edición. Bueno, así que interesante, ¿no? El primer concurso de proyectos audiovisuales entre el 17 y el 25 de octubre. Esperemos que de aquí de Mar del Plata salga algo bueno también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a ver que va a tener mucha acogida en la gente de Mar del Plata. Ahí dije la palabra y se ríen. Dijo, no, la palabra dijo la palabra de los videos de YouTube, Mónica, por favor. Por favor, tenga un poco de... Quise provocar. Fue adrede lo suyo. Así que interesante esta propuesta, este concurso. Así que veremos más adelante. En el mes de octubre estaremos siguiendo los resultados de este concurso. Bien, en estos momentos la temperatura en Mar del Plata es de 1 grado 9 décimas, la sensación térmica 2 grados 9 décimas bajo cero todavía, Mónica. No sube la temperatura en Mar del Plata, 10 kilómetros la visibilidad, 83% la humedad, la presión 1.6.1 hectopascales y el viento del noroeste a 20 kilómetros por hora. Gonna Take It, nos dice la gente de Twisted Sister. Ahí está, no me salía. El inglés no es mi fuerte, déjeme decirle, amigo Richard Monty. No se tiene que bajar así. No, pero no es mi fuerte. Me parece que voy a empezar a... Voy a elegir aprender otro idioma. ¿Qué? Ver, italiano, ¿cuál? Por ejemplo. Podríamos hablar en italiano. Italiano también es un idioma aparte parecido al castellano, con misma raíz latina también. Sí, sí. Es bastante accesible entre los idiomas. Y es bastante accesible. Lo que sí dicen que cuando uno habla, cuando uno aprende a hablar y sobre todo a escribir en italiano, adopta muchas faltas de ortografía al escribir en castellano. Ah. Porque la forma de escribir en italiano es muy similar a la del castellano, pero con... Cambian algunas letras. Así que bueno. Bueno, tenemos información cortita de los deportes. Así es, actualizada, ¿no? Porque Juan Martín del Potro finalmente ganó muy fácil, con un triple 6-4. Metió 18 aces en el triunfo ante Tomas Berdych e igualó la serie con los checos en Ostrava. Estamos 2-2. Ahora el argentino se pone en la piel de hincha y va a alentar a su amigo Pico Mónaco, que en minutos va a arrancar su partido contra Radek Stepanek en lo que va a ser el punto definitorio, ¿no? Hay que decir que Del Potro dominó todo el partido en todo momento, pero la clave fue la efectividad y la potencia de su saque. Claro. ¿No? En otra de las noticias, para hablar de la promoción, hoy tenemos dos partidos importantísimos. Atlético Rafaela con Gimnasia de La Plata, que el equipo de la B tiene una diferencia de 3 goles. Va a estar complicado para el Lobo Platense, que finalmente va a jugar en su estadio, no como se preveía en un primer momento, donde se decía que iba a jugarse en el Estadio Único. Finalmente no, va a jugar de local en el estadio en el Bosque. Sí. Y en el otro de los partidos de la promoción tenemos a Rosario Central y a Belgrano de Córdoba con ventaja de 1 gol por parte del equipo rosarino. Así que para tener en cuenta hoy a la tarde, tarde de fútbol también. Bien. Impecable lo suyo, amigo, ¿eh? Impecable. Bueno, como siempre, infaltable la información de los deportes en Parte del Aire. Era Richard Monti, por supuesto. Le mandamos un saludo a Ramiro Rojas, que nos manda un mail, nos cuenta que nos está escuchando, nos pide un tema. No vamos a pasar el tema que nos pide, amigo, no lo vamos a pasar. No somos una radio de esas que usted llama y pide temas. Sí, le mandamos el saludo y le agradecemos el mail, pero no vamos a pasar el tema. 0223-582-8700, el teléfono para que nos mandes mensajes de texto. 1 grado, la sensación térmica en Mar del Plata, subió un poquito, sigue haciendo mucho frío. 10 kilómetros, la visibilidad es óptima, 80% la humedad, la presión 1.6.5 hectopascales y el viento del noroeste a 13 kilómetros por hora en todo el país, las 10:30 de la mañana. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 8 de la mañana respondemos juntos qué, cómo, cuándo, dónde, quién. 5 preguntas. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del Aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte?